Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA. Hoy es miércoles julio 6, 2022. Gracias por su sintonía. Adelante con las noticias locales, regionales e internacionales. Como siempre, les invitamos a mandarnos noticias, notas de su interés para seguir informándoles de lo que acontece en nuestras comunidades. Y continuamos con las malas noticias de tiroteos. Aquí en California, un muerto, 4 heridos, en un tiroteo cerca de clubes nocturnos en Sacramento. Ningún sospechoso ha sido identificado y los disparos se produjeron en la misma zona donde 6 personas fueron asesinadas en abril. Esta nota de Los Angeles Times. Una persona murió y otras 4 resultaron heridas por disparos en un popular distrito de vida nocturna en el centro de Sacramento la madrugada de lunes. La segunda vez este año que un tiroteo en esa área cobró múltiples víctimas. La policía recibió informes a la 1:50 de la madrugada en el área de la calle 16 y no lejos del Capitolio, cuando los clientes salían de bares, de clubes. Los investigadores creen que el tiroteo tuvo lugar cerca del club nocturno Mixed Downtown. Cuando los oficiales llegaron, encontraron múltiples víctimas de disparos. 5 hombres fueron trasladados de urgencia a hospitales. La policía está investigando si había más de un tirador y pidió a los testigos que presentaran consejos y videos relevantes. Y en un comunicado de prensa se dice, cito, las circunstancias que rodearon este incidente siguen bajo investigación y no hay información sospechosa en este momento. El forense del condado de Sacramento identificó a la persona asesinada como Gregory Grimes, de 31 años, y familiares y amigos dijeron que Grimes era una estrella de fútbol en la Universidad de Boise, que había regresado a Sacramento para entrenar en su alma mater. Sus seres queridos compartieron recuerdos de Grimes, quien deja un hijo pequeño y visitaba a sus padres varias veces a la semana. El padre y la madre de Grimes le dijeron al Sacramento Bee que él era su único hijo y que cuidaba de su familia de maneras grandes y pequeñas. Y en noticias del coronavirus, los funcionarios advierten sobre las próximas semanas con subvariantes ultra contagiosas BA.4, BA.5. Esta nota de Los Angeles Times, en una señal de cómo una ola de coronavirus continúa propagándose por California, 2/3 de los condados del estado se encuentran en el nivel comunitario alto de COVID, un estado en el que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan el uso universal de máscaras en interiores y en espacios públicos. Los funcionarios de salud advierten sobre las próximas semanas preocupantes, ya que 2 subvariantes ultracontagiosas del Omicron, el BA.4 y el BA.5, continúan propagándose. Los expertos creen que las subvariantes, que no solo son especialmente contagiosas, sino que también son capaces de reinfectar a quienes han sobrevivido a una infección anterior por Omicron, son un factor importante detrás de la persistencia de la transmisión del coronavirus en California. Hasta el momento, los funcionarios de salud del condado de Los Ángeles no han impuesto reglas adicionales del uso de mascarillas, pero advirtieron que tal medida podría ser necesaria quizás este mes si las hospitalizaciones por coronavirus continúan aumentando. Y bueno, de acuerdo a Bárbara Ferrer, que es la directora de salud pública del condado de Los Ángeles, dice: con el continuo aumento de casos y ahora que se ve el aumento correspondiente de hospitalizaciones, estamos realmente preocupados, dijo. El Departamento de Salud Pública de California ha recomendado encarecidamente el uso de máscaras en lugares públicos cerrados desde que expiró la orden de máscaras universales del estado en febrero. Y este jueves, algunos de los condados más poblados de California ingresaron al alto nivel comunitario del COVID por primera vez desde que comenzó la primavera. Entre ellos están Kern, San Francisco, Ventura y San Mateo. Y los niveles comunitarios de COVID-19 se basan en los casos de coronavirus y las tasas de hospitalización de California. De los 58 condados de California, 38 están con un nivel alto. Algunos 16 millones de personas viven en estos condados, que contaría como el 42% de la población del estado. Los funcionarios de salud han dicho que volverán a imponer un mandato de máscaras para los espacios públicos entre las personas de 2 años o más si el condado de Los Ángeles cae en el nivel alto durante 2 semanas consecutivas. Los indicios de que las subvariantes BA4 y BA5 dominan los casos en todo el país ayudan a explicar por qué parece que tantas personas en California están reportando nuevas infecciones. Las autoridades dicen que BA4 y BA5 parecen tener la capacidad de reinfectar a las personas que han contraído cepas anteriores de Omicron. Y hasta el viernes, el condado de Los Ángeles tenía un promedio de 5.300 casos por día. Semanalmente, eso equivale a 367 casos por cada 100.000 residentes, un aumento del 20% con respecto a la semana anterior, y es la tasa de casos más alta en el condado de Los Ángeles desde principios de febrero. Recuerden que se considera alta una tasa de 100 o más casos por semana por cada 100.000 habitantes. La mayoría de los condados de California tienen tasas de casos semanales superiores a 200. En Texas se identifican más víctimas de camión de migrantes. Más de la mitad de los 53 migrantes que fueron encontrados sin vida o moribundos en un tractocamión en Texas la semana pasada han sido identificados, y de ellos el más pequeño tenía 13 años, según informaron el martes las autoridades. La oficina del médico forense sigue esperando la confirmación de las identidades de 18 víctimas, más de una semana después del letal intento de tráfico de personas, según las autoridades del condado de Béjar, donde se encontró el tractocamión abandonado en una carretera secundaria a las afueras de San Antonio. Las edades de las víctimas identificadas hasta ahora oscilan entre los 13 y los 55 años. Una sobreviviente del viaje, una guatemalteca de 20 años de edad, comentó a The Associated Press que los traficantes habían cubierto el piso del vehículo con lo que cree era caldo de pollo, aparentemente para despistar a los perros de los puestos de control. El tractocamión llevaba 73 personas a bordo cuando fue encontrado el 27 de junio. Fiscales federales señalaron que 4 personas han sido detenidas en relación con el descubrimiento del vehículo, incluido el conductor. Así reporta The Associated Press. Por la que estás en la jaula, ya lo ves por salir. pagarle, que pagaba interés aquel que cantó en aquel amante. Fuimos dibujando estrellas en noches de fiero amor, en noches de fiero amor, fuimos dibujando estrellas. Y entre el viento y el sudor entrelazábamos huellas, hermosas noches aquellas, entre pudor y embeleso. Si al mundo yo vine a eso, no me importa que al quererte me estén condenando a muerte en el tribunal de un beso. A ver el agua que mana, que a una fuente me bajé. Ay, como muerto de sed y de los ojos de Juana, y de los ojos de Juana y de ellos me enamoré. Atraviesa mi recuerdo como una estrella fugaz. Y siente mi lado izquierdo que nunca regresará. No tengo un tiempo de paz ni en las flores ni en el río. Vivo disperso y sombrío y al sentir que no te encuentro, el sol que llevo por dentro está muriendo de frío. El sol que llevo por dentro está muriendo de frío. Que te dejo no con cualquier arte roce, que el amor que no es parejo desde lejos se conoce. Me despido como el río que corre por San Miguel. Me despido como el río que corre por San Miguel, abonando el caserío para cosechar la miel, para cosechar la miel que nace por el Bajío. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos limita el poder del gobierno federal para regular las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta nota de el Register del Condado de Orange. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos limitó el poder del gobierno federal para regular las emisiones de gases de efectos invernaderos de las centrales eléctricas existentes, pero su fallo no tocó el poder de los estados. Esto está poniendo un enfoque renovado en los esfuerzos en todo el país para limitar la dependencia de las centrales eléctricas que arrojan al aire emisiones que calientan el planeta. Si bien los estados demócratas han tomado la iniciativa en la política climática más agresiva de los últimos años, algunos de los estados liderados por republicanos también están ayudando a cambiar la red eléctrica hacia fuentes de energía más limpias. Este fallo, dice, deja en claro que las acciones de los gobernadores y las legislaturas estatales son más importantes que nunca. Afortunadamente, la autoridad estatal para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero no ha cambiado. Dijeron en un comunicado después del fallo el gobernador demócrata de Washington y Kathy Hochul de Nueva York, así como Gavin Newsom de California. Los tres son copresidentes de la Alianza Climática de Estados Unidos, un grupo de 24 estados comprometidos con la acción climática. California, Nueva York y Washington son conocidos por establecer algunos de los objetivos climáticos más ambiciosos de la nación. Los tres se han comprometido a obtener el 100% de su energía eléctrica de fuentes libres de carbono para 2040 o 2045, pero no están solos. 18 estados han establecido objetivos de energía 100% limpia, según la Alianza Climática de Estados Unidos. La mayoría de los estados de la alianza están dirigidos por demócratas, pero algunos, incluidos Vermont, Massachusetts y Maryland, tienen gobernadores republicanos. La decisión de la Corte Suprema del 30 de junio, que restringe la autoridad de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, puede significar una contaminación continua de las plantas de energía en los estados que no están cambiando a energía más limpia. Pero otros estados, como hemos visto, están cambiando y los expertos dicen que aún pueden hacerlo. Y aquí hay una cita de Kerry Coglianes, que es un profesor de Derecho de la Universidad de Pensilvania, centrado en esta regulación. Dice, si la EPA no tiene esta autoridad, es ciertamente esto no impide que los estados sigan adelante. Pero señaló que el problema es que el cambio climático es un problema global y los esfuerzos mixtos de los estados no serán suficientes para lograr un progreso real. Y dice, de hecho, los estados que producen la mayor cantidad de carbón y gas natural están liderados en su mayoría por republicanos y tienen un historial mixto en el avance de políticas que apoyan la energía limpia. San Diego recibe $300,000 para trasladar las vías del tren fuera de los acantilados del mar que se están desmoronando. Las autoridades de transporte afirman que el proyecto de reubicación de una línea ferroviaria crítica podría iniciarse en 3 años y completarse en 2030. La región de San Diego recibirá $300 millones para ayudar a reubicar las vías del tren fuera de los acantilados que se están erosionando en Del Mar, según anunciaron el viernes las autoridades regionales de transporte. La financiación forma parte del presupuesto estatal de $308 mil millones firmados por el gobernador Gavin Newsom esta semana, que también incluye $4.2 mil millones para completar el proyecto de tren de alta velocidad del estado en el Valle Central entre Bakersfield y Merced. En los últimos años se han derrumbado secciones de los acantilados costeros de Del Mar, lo que ha provocado la interrupción temporal del servicio de Coaster y Amtrak durante horas o días. Las autoridades de tránsito han asegurado al público que los trenes de pasajeros y de carga a lo largo del tramo de 1.7 millas de vías de la ciudad son seguros, pero los deslizamientos de tierra han despertado repetidamente el espectro del desastre. En la cercana playa estatal de Torrey Pines se produjo un derrumbe considerable el miércoles 29 que hizo caer sobre la arena rocas más grandes que un coche. Nadie resultó herido, según las autoridades. La Asociación de Gobiernos de San Diego y el Distrito de Tránsito del Condado Norte han gastado durante décadas millones de dólares en apuntalar los acantilados y reparar las estructuras de drenaje para las aguas pluviales que, junto con las mareas fuertes, han erosionado constantemente los acantilados. Sin embargo, los altos funcionarios estatales y locales han reconocido la necesidad de reubicar las vías tierra adentro, un proyecto que actualmente cuesta unos 2.500 millones de dólares, según los funcionarios de San Diego. Las estimaciones anteriores llegaban a los 4.000 millones de dólares. La nueva inyección de dinero permitirá competir por los fondos de contrapartida del paquete de infraestructuras de 1.2 billones de dólares aprobado por el Congreso el año pasado. Esto es según el director ejecutivo de San Diego, Hassan Ikrata. Estos 300 millones de dólares son un anticipo fundamental. Llevamos años hablando de trasladar las vías del tren fuera de Delmar Bluffs y con esta financiación ahora podemos hacerlo. Ikrata dijo que su agencia ya tiene un plan para el proyecto que trasladaría las vías a un túnel de unos 80 pies bajo tierra y hacia el interior a casi una milla. A la espera de la revisión medioambiental, el proyecto podría empezar a construirse en 3 años y estar terminado a finales de la década. Las vías de Del Mar forman parte del corredor ferroviario Los Ángeles-San Diego-San Luis Obispo, o LOSAN por sus siglas, de 351 millas que transporta unos 8 millones de pasajeros y más de 1.000 millones de dólares de mercancías al año. La línea es una conexión clave entre las fábricas de México y los mercados de Estados Unidos. Y en noticias de medio ambiente, en México se unen esfuerzos por las playas para mantener las playas limpias. Durante el mes de junio se llevaron a cabo labores de limpieza de las playas que abarcaron 5 kilómetros de litoral allá en Oaxaca, con el objetivo de reducir la contaminación en las costas de México, asegurar el reciclaje de residuos y evitar la generación de emisiones a través de la economía circular. Pro Ambiente es una empresa filial, participó en la limpieza de la playa La Ventanilla, un importante destino ecoturístico situado en el estado de Oaxaca. Y bueno, gracias al apoyo también por la cooperativa Real Lagarto, en conjunto con 8 personas de las comunidades La Ventanilla y Chacagua, la playa fue el lugar seleccionado para llevar a cabo el programa, cito, Unidos por las Playas de México, un proyecto que busca sumar múltiples esfuerzos que impulsen la conservación de esta zona costera. Durante el mes de junio se llevaron a cabo labores de limpieza de la playa que abarcaron 5 kilómetros del litoral de la playa La Ventanilla hasta la desembocadura del río Tonameca. Con ello se benefició no solo el área natural, sino los habitantes de las localidades de Chacagua y de Ventanilla. Los trabajos de recolección y limpieza incluyeron la separación de residuos, fundamentalmente aquellos a los que se busca lograr crear una cadena de reciclaje, como el caso de PET exótico, un tipo de plástico con color añadido empleado comúnmente para los envases. Estos desechos son tratados por Pro Ambiente para realizar un proceso de reciclaje energético en un horno de cemento de Cemex, evitando así la generación de emisiones de dióxido de carbono. Y bueno, aquí hay una cita, dice, tenemos la firme convicción y el compromiso con el cuidado del medio ambiente. Por eso trabajamos de la mano con empresas para simplificar el proceso de la gestión integral de los residuos post-consumo, además de garantizar que aquellos residuos que actualmente no cuenten con una cadena de reciclaje se conviertan en energía limpia

causa y soy valor. Soy derecho y vida, soy lucha y soy acción. Soy derecho y vida, yo soy también la voz. Un acuerdo de 590 mil por parte del Distrito Sanitario de Costa Mesa para poner fin a una demanda de un denunciante ha abierto una ventana a las denuncias de sobrefacturación y racismo en la agencia. El acuerdo se finalizó en febrero con el exgerente de finanzas Steve Hodges, quien alegó represalias después de acusar a un ingeniero de distrito veterano de sobrefacturar las inspecciones. El litigio también descubrió evidencia de que un administrador de alto rango menospreció verbalmente a los empleados mexicanos y a menudo usó la palabra N, mientras que los ejecutivos del distrito supuestamente permitieron que sucediera. El pequeño distrito sanitario, formado en 1944, supervisa la recolección de basura y las líneas de alcantarillado para una población de 118 mil habitantes en Costa Mesa, y pequeñas porciones de Newport Beach y el condado de Orange no incorporado. Se elige su junta directiva de 5 miembros. En 2018, Hodges informó a sus jefes que el contratista de ingeniería Robin Hammers supuestamente había facturado en exceso al distrito hasta $200,000 durante un periodo de 5 años. Hodges afirmó que la empresa de Hammers había estado cobrando al distrito más de 24 horas al día para, entre otras cosas, inspeccionar los sistemas de alcantarillado. Hay 2,080 horas de trabajo en un año, pero Hammers facturó un promedio de 21.22 al año, según un informe de auditoría. Un año facturó 2,468 horas. En una entrevista en 2018, Hammers explicó que muchas de las inspecciones se hacían de noche y que él y su inspector trabajaban los 7 días de la semana. La firma de contabilidad Crowe LLP y la firma de abogados Best Krieger realizaron una investigación para el distrito. Mientras tanto, Hodges recibió una licencia pagada por un asunto de personal no relacionado, según el distrito. Hodges dijo que posteriormente fue despedido como empleado a voluntad. La investigación concluyó que no había pruebas suficientes de que Hammers y su empresa cometieran un delito. La investigación también concluyó que efectivamente se había realizado el trabajo facturado por la empresa de Hammers, aunque la facturación era alta y sin restricciones. Hammers, quien había estado en el Distrito Sanitario de Costa Mesa desde 1981 y una vez fue un gerente general, continuó trabajando para la agencia hasta su repentina muerte en 2020. El gerente general del distrito, Scott Carroll, enfatizó que la aseguradora del distrito pagó el acuerdo a Hodges, si bien la junta de distrito acordó el acuerdo, no se anunció al público. Carroll dijo que dado que el acuerdo fue realizado por la compañía de seguros, no tenía que anunciarse legalmente hasta que el público hiciera una consulta. Bob Uten, presidente de la junta directiva electa del distrito, dijo que estaba complacido de que se hubiese resuelto el litigio, pero Uten agregó, «Es simplemente una horrible pérdida de dinero pagar ese tipo de acuerdo a un empleado que pensé que fue debidamente disciplinado. Esto no fue algo bueno». Hodges dijo que el dinero no era el problema. Ninguna cantidad de dinero puede compensar por lo que el distrito nos ha hecho pasar a mi familia y a mí. La medida en que llegaron a defender sus atroces acciones es indicativo de cuánto hay que ocultar. Es importante para mí que mis hijas vean quién es su papá y que siempre hagan lo correcto sin importar el costo. En otro trabajo, Hodges informó a sus jefes que un funcionario electo, entre otras cosas, presuntamente trató de usar su puesto para influir en la contratación de proveedores. Como parte de la demanda de Costa Mesa, pero además del tema de la sobrefacturación, los empleados del distrito testificaron en dos declaraciones en febrero de 2021 que Steve Cano, un supervisor de la instalación de aguas residuales, usó rutinariamente la palabra N y degradó a los mexicanos mientras trabajaba en su trabajo del gobierno pagado con impuestos. El trabajador de mantenimiento David Griffin testificó en una declaración que Cano hizo comentarios racistas en 2018 mientras los empleados miraban el programa de televisión Cops en la sala de descanso. Cano entró e hizo un comentario de que todas las personas arrestadas en ese programa siempre son N, la palabra N, y que las personas en la cárcel eran todas, y repitió la palabra, según Griffin. Me sorprendieron y me ofendieron mucho los comentarios racistas del señor Cano. En su declaración jurada, Griffin dijo que Cano volvió a usar la palabra N mientras hablaba de un transeúnte cerca del patio de mantenimiento. El ambiente de trabajo, esta es una cita, dijo, el ambiente de trabajo hostil causado por el acoso, el comportamiento intimidatorio y los comentarios racistas del señor Cano continúa causándome un estrés significativo. A menudo no quiero ir a trabajar porque me siento inseguro trabajando con el señor Cano, testificó Griffin. Por otra parte, el trabajador de mantenimiento Joel Ortiz también dio una declaración acusando a Cano de marcar su ascenso laboral al presentarle públicamente una tarjeta que decía «Felicidades, mexicano grado 2». Ortiz también testificó que se sentó en un panel de entrevistas de trabajo con Cano, quien le dijo al grupo que lo entrevistaba, que nunca contrataría a una persona que fuera mexicana o negra. La agencia no hizo nada finalmente, Ortiz dijo, aunque él le transmitió sus preocupaciones sobre Cano a los ejecutivos del distrito, pero no hicieron nada. El señor Cano me ha tratado de una manera degradante e irrespetuosa durante todo el tiempo que me he presentado ante él en el distrito, dijo Ortiz. Carol respondió que de hecho se tomaron medidas, pero que no puede revelar ningún detalle porque es un problema de personal. Uten dijo que Cano fue enviado a algún tipo de capacitación para empleados y Carol informó a la junta que Cano completó con éxito el programa. Uten agregó que el distrito está contratando a un consultor administrativo para evaluar la satisfacción de los empleados y otros asuntos entre el personal de Cano. Cuando lo contactaron, Cano dijo que quería consultar con su jefe antes de comentar y no volvió a llamar al periódico. Entonces, esta situación es en el Costa Mesa Sanitary District, o sea, el Distrito Sanitario de Costa Mesa, y es, la fuente es Orange County Register. Y en notas sobre el Inland Empire, en The Press Enterprise reporta sobre un político que se llama Mark Takano. Alguien le preguntó, ¿eres Mark Takano? El congresista de Riverside que regresó a la ciudad la semana pasada respondió que sí, a lo que la persona preguntándole comentó. Cito, me acabo de graduar y también soy una persona gay asiática, según citó Takano al alumno de UC Riverside que se le acercó diciendo, y te respeto y sigo tu trabajo. Esto está muy lejos de hace 28 años, cuando los volantes rosas cuestionaron si Takano sería congresista por Riverside o San Francisco. Hoy, en Inland Empire, es el hogar de un número creciente de funcionarios electos LGBTQ que son abiertos y orgullosos de quienes son. Estos miembros de los ayuntamientos, la Asamblea y el Congreso saludan el avance político. Pero citando la reacción violenta que a veces enfrentan y su número aún pequeño, dice que hay mucho más por lograr. Takano, cito, dijo, nunca supero el hecho de que tengo la oportunidad de ser la voz y la esperanza de tantas personas que luchan con su identidad LGBTQ. Takano es un demócrata que en 2012 se convirtió en la primera persona de color abiertamente gay elegida para un cargo en el Congreso. Los líderes electos LGBTQ locales incluyen a Takano y a la asambleísta Sabrina Cervantes, demócrata de Riverside, quien asumió el cargo en 2016 y en 2019 se convirtió en la primera legisladora LGBTQ en dar a luz mientras estaba en el cargo. su hermana Clarisa Cervantes, miembro del Consejo Municipal de Riverside por primer periodo, también es LGBTQ, al igual que Erin Edwards, quien fue elegida para el Consejo de Riverside en 2019 como su primer miembro abiertamente LGBTQ. En Redlands, Denise Davis es la primera concejal abiertamente LGBTQ de la ciudad y fue elegida en 2018, el mismo año en que Palm Springs juró en el primer consejo municipal totalmente LGBTQ en la historia de los Estados Unidos. La concejal de la ciudad de Palm Springs, Christy Halsteg, quien es bisexual, se postula para un escaño en la Asamblea de Inland, mientras que el demócrata y exfiscal federal Will Rollins, que es homosexual, espera derrocar al representante Ken Calvert, republicano por Corona, cuya campaña envió volantes rosas cuando Takano se presentó contra él en 1994. El nuevo distrito del Congreso incluye partes del oeste del condado de Riverside y el valle de Coachella. Cuando Takano se postuló en 2012, su oponente republicano, el entonces supervisor John Tabaglioni, nunca mencionó la sexualidad de Takano. En ese momento, muchos más estadounidenses homosexuales salieron del armario y se volvió más común que todas las familias reconocieran que tenían un familiar homosexual, dijo Takano. Los homosexuales no eran vistos como la encarnación del mal, dijo. Desde 2018 hemos visto un número creciente de candidatos que se postulan para un cargo, según César Toledo, subdirector político del LGBTQ Victory Fund. Esta ola arcoíris ha crecido en cada ciclo electoral, agregó Toledo, cuyo grupo trabaja para elegir a candidatos LGBTQ. Muchos se inspiran para postularse no solo por los candidatos que se postularon antes, sino también por un número récord de proyectos de ley anti-LGBTQ que se debaten y aprueban en las legislaturas estatales de todo el condado, dijo Toledo. Noviembre de 2021 marcó la primera vez que 1,000 estadounidenses abiertamente LGBTQ ocuparon cargos públicos, según el grupo de Toledo. Un número récord de candidatos LGBTQ se postulan para todos los niveles de cargos en 2022, con 104 buscando escaños en la Cámara o el Senado de los Estados Unidos, un 20% más que en 2020, informó Axios este mes. La cantidad de californianos LGBTQ que buscan cargos electos este año es un nuevo récord y Alberto Fuji de la Victory Fund comentó que este grupo es mucho más diverso. Por ejemplo, su grupo cuenta con 94 candidatos LGBTQ en California en este ciclo electoral, de los cuales el 52% son personas de color. Eso es un 65% más que en 2018, cuando las personas de color constituían el 40% de los candidatos LGBTQ. La cantidad de mujeres LGBTQ que ganan cargos en Inland Empire es impresionante, según Toledo. Lo que es asombroso y hermoso de ver es que se están ayudando unos a otros, añadió. La boleta electoral de noviembre también podría presentar candidatos que se oponen a las políticas favorables a LGBTQ. En el suroeste del condado de Riverside, un esfuerzo para reemplazar a los titulares de la junta escolar con cristianos conservadores está encabezado por un comité de acción política cuyo sitio web enumera transgenerismo alentado y aceptación forzada LGBTQ+ en una categoría llamada el problema en las escuelas. El 14 de junio, la concejal de la ciudad de Temécula, Jessica Alexander, criticó una resolución del Consejo Municipal en honor al mes de orgullo, diciendo que iba en contra de su fe y valores personales. A medida que la sociedad acepta más a las personas LGBTQ, citó, muchos candidatos y funcionarios se han sentido más cómodos presentándose como ellos mismos. Los votantes realmente valoran esta autenticidad, dijo por correo electrónico el director gerente de asuntos externos de Equality California, Samuel Garrett Pate. Y para los candidatos LGBTQ+, superar obstáculos y navegar la adversidad como una persona los prepara mejor para postularse ganar y servir en el cargo. Al mismo tiempo, ha habido un aumento en los ataques anti-LGBTQ en los últimos meses, añadió Garrett Pate. Si bien los candidatos LGBTQ se postulan y ganan, se necesita hacer más, dijo Toledo. Se deben elegir otros 35,000 candidatos LGBTQ para lograr una representación equitativa. Lo que predigo es un levantamiento generacional de la generación del milenio LGBTQ y los nacidos en la generación Z desde mediados de la década de 1990 hasta 2010, dijo Toledo. Son el futuro del movimiento y van a ser clave para que expandamos la representación LGBTQ hacia arriba y hacia abajo en la boleta electoral, declara Samuel Garrett Pate, director de Asuntos Externos de Equality California. Esto es en The Press Enterprise. Cuestiones laborales y a nivel local en el condado de Orange, los bares buscan sindicalizarse. 4 cafés de Starbucks del condado son objeto de campañas para una organización laboral. Esta nota del Register del condado de Orange. Cuando un Starbucks en Buffalo, Nueva York, votó para ser el primero en la cadena de café en sindicalizarse, desencadenó una cadena de reacciones en todo el país, incluso en varios lugares en el condado de Orange. los primeros empleados en el condado de Orange en unirse a Starbucks Workers United, un sindicato nacional que reúne a los trabajadores de Starbucks en los Estados Unidos, fueron el personal de Starbucks en Catella Avenue en Anaheim en una votación del 10 a 1 el 9 de junio. Otra tienda en Disneylandia, Drive, hizo lo mismo el 16 de junio. El Starbucks en Bolsa Avenue en Huntington Beach tendrá su elección el 21 de julio. Uno de los organizadores que apoya a Starbucks Workers United es Tyler Killing, un organizador de las afueras de Long Beach. Su tienda fue una de las primeras de Starbucks del sur de California en sindicalizarse y ganó la votación del 13 de mayo. Y dice, en California los condados de Santa Cruz y Los Ángeles tuvieron el primer Starbucks en comenzar a organizar un sindicato, pero no pasó mucho tiempo antes de que el condado de Orange hiciera lo mismo, dijo Killing. El condado de Orange no es ajeno a los sindicatos, dijo, señalando los sindicatos de trabajadores de Disneylandia con la Hermandad Internacional de Camioneros y los Trabajadores Comerciales de Alimentos Unidos, que han visto lo que los sindicatos pueden hacer por ellos mismos. Los socios, el término que usa Starbucks para describir a sus empleados, pronto comenzarán a comunicarse con Killing de todo California después de su éxito, incluida Andrea Olivares. Olivares es líder sindical en la tienda de Catella y dijo que estaba frustrada con la falta de comunicación de la gerencia con su tienda, alegando que las horas de sus compañeros de trabajo a menudo se reducían, además de estar mal pagadas. Se enteró de la formación del sindicato en Buffalo y se puso en contacto con Killing, quien ayudó a su tienda a solicitar la sindicalización. Aquí hay una cita de Olivares, dice, todos dijimos que sí, estas otras tiendas y otros socios pueden hacerlo, entonces nosotros también podemos. Un productor de Hollywood fue acusado de asesinato por la muerte por sobredosis de drogas de un aspirante a modelo y su amiga mexicana arquitecta, quienes fueron abandonadas inconscientes frente a dos hospitales separados en Los Ángeles el año pasado. David Pierce, de 40 años, ha estado encarcelado desde diciembre de 2021 por cargos de violación no relacionados, y la semana pasada la oficina del fiscal del Distrito del Condado de Los Ángeles presentó nuevos cargos de asesinato en su contra en relación con las muertes de Christy Gills, de 24 años, e Hilda Marcela Cabrales Arzola, de 26 años, informó el Los Angeles Times. Además, el actor Brent Osborne, de 42 años, fue acusado como cómplice de los asesinatos de ambas mujeres. Actualmente está en libertad bajo fianza, pero se ha emitido una orden de arresto contra él. Un tercer hombre que inicialmente estuvo involucrado en el caso, identificado como el director de fotografía Michael Ansbach, de 47 años, no fue acusado. La familia de Gills agradeció la noticia y escribió en Instagram Stories, finalmente la justicia vino. El abogado de Pierce dijo que su cliente planea declararse inocente cuando sea el proceso el 11 de julio. El abogado de Pierce, Jacob Glucksman, le dijo al periódico que su cliente planea declararse no culpable cuando sea procesado el 11 de julio y que niega rotundamente cualquier conexión con las desafortunadas muertes de estas mujeres. El cuerpo sin vida de Gills fue dejado afuera de un hospital de Culver City el 13 de noviembre de 2021 por dos hombres enmascarados en un Toyota Prius sin placas. Poco tiempo después, los mismos hombres abandonaron a Cabrales Arzola en el Hospital Kaiser Permanente en el oeste de Los Ángeles. Murió el 24 de noviembre después de pasar 11 días en coma y ser declarada con muerte cerebral. La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles dictaminó como homicidios las dos muertes. Las autoridades determinaron que tanto Gillis como Cabrales Arzola murieron de intoxicación por múltiples drogas. Gills tenía un cóctel letal de cocaína, fentanilo, ketamina y la conocida droga para violaciones en citas, ácido gamma hidroxibutirato o GHB en su sistema en el momento de su muerte. Cabrales Alzola dio positivo por cocaína y MDMA, comúnmente conocida como éxtasis, así como por otras drogas no determinadas, lo que resultó en fallas orgánicas múltiples. Pierce fue arrestado inicialmente bajo sospecha de homicidio involuntario, mientras que Osborne y Ansbach fueron acusados de ser cómplices de homicidio involuntario. La policía dijo que los tres sospechosos habían asistido a una fiesta en un almacén con las víctimas en las horas previas a su muerte y las mujeres luego pasaron la noche en el apartamento de Pierce. 2 días después de su arresto, Pierce fue acusado de violación de 4 mujeres entre 2010 y 2020. Anteriormente, se declaró inocente de 2 cargos de violación forzada y 1 cargo de violación de una persona inconsciente o dormida y penetración sexual con objeto extraño, pero la semana pasada los fiscales agregaron nuevos cargos de agresión sexual contra Pierce, quien ahora está acusado de violar 7 mujeres. Una de las presuntas víctimas le dijo a la policía que Pierce le ofreció un whisky que la hizo perder el conocimiento y luego la violó. Después de que ella logró luchar contra él, el productor supuestamente amenazó con lastimar a su familia, escribió un oficial de libertad condicional en un informe obtenido por Los Angeles Times. Otra mujer afirmó que Pierce la violó mientras estaba inconsciente y luego también amenazó con hacerle daño a sus seres queridos, según el informe. Esta es una nota de La Opinión. Por ser un buen trabajador. Y aunque tenga dos trabajos, no alcanza ni para la renta, no alcanza ni para la renta, comida o transportación. No alcanza ni para la renta, comida o transportación. Basta ya de tanta injusticia, basta ya de tanta injusticia. Vámonos organizando, organizándonos vamos por un futuro mejor. Organizándonos vamos por un futuro mejor. Y si algún día el patrón quiere robar mis salarios, que se vaya pa'l carajo, que se vaya pa'l carajo, que yo tengo dignidad. Y si algún día me faltan las ganas y las energías, cantemos si se puede, cantemos si se puede, al compás de esta canción. Si se puede. Y en noticias de inmigración, mueren 22 migrantes de Mali en las costas de Libia. 22 migrantes, todos procedentes de Mali, perecieron en un naufragio frente a las costas de Libia, indicó este martes las Naciones Unidas, citando testimonios de supervivientes que indicaron que hubo muertos ahogados y por deshidratación. Tras 9 días en el bote de goma, 61 supervivientes, la mayoría también de Mali, fueron rescatados por los guardacostas libios y llevados de vuelta a tierra firme, indicó la Organización Internacional para las Migraciones, que forman parte de la ONU. Y continuamos con noticias de inmigración. La nota de la tragedia con gases paralizantes. El origen de la masacre en Melilla, señalan algunos migrantes. En la tragedia de Melilla del pasado 24 de junio, 133 migrantes subsaharianos lograron cruzar el suelo a España y actualmente se encuentran retenidos en el centro de estancia temporal de inmigrantes. De ahí no pueden salir y están las 24 horas del día bajo custodia de la policía. Sin embargo, un diputado vasco, John Iñárritu, en su calidad de parlamentario, logró entrevistarse con ellos y coincidieron en señalar que el origen de la masacre fueron, cito, los gases paralizantes que lanzaron contra ellos los agentes de la Guardia Civil Española y la Gendarmería marroquí, que provocaron a su vez que no pudieran reaccionar a las avalanchas provocadas por la estampida ni al pánico que generó la represión de la policía fronteriza. Ni siquiera ellos, que vivieron en primera persona los hechos, fueron capaces de decir el número exacto de muertos. Como se ha informado, la madrugada del 24 de junio, unos 2.500 migrantes, la mayoría procedentes de Sudán del Sur, que se refugiaban en el barrio chino de la ciudad marroquí de Nador, intentaron entrar de forma masiva a Melilla. Fue una operación organizada de forma rudimentaria. Simplemente se aproximaron de forma simultánea hasta la valle fronteriza, si acaso cargando algún palo de madera para defenderse de la policía, e intentaron trepar por la valla, que mide entre 6 y 10 metros de altura y que tiene un sofisticado sistema de vigilancia y electrificación. Según la versión de los migrantes, al menos según explicó el parlamentario vasco, cuando intentaron trepar por la valla, se activó el dispositivo policial, tanto de los gendarmes marroquíes como de la policía española, y que precisamente cuando estaban intentando entrar a Melilla de forma masiva, la primera respuesta de los agentes, sobre todo los españoles, fue lanzarles gases paralizantes. esa sustancia que provoca ceguera temporal y un profundo ardor en las extremidades, provocó que centenares de ellos no pudieran reaccionar ni a la avalancha humana que se había generado por el propio intento de salto masivo, ni a las actuaciones represivas de la gendarmería marroquí. Según los migrantes retenidos en Ceti y que se reunieron con el parlamentario vasco Iñárritu, eso provocó que muchos cayeran al vacío desde lo más alto de la valla y que no tuvieran capacidad para reaccionar, y por lo tanto que murieran o resultaran gravemente heridos. Ante la magnitud de la tragedia y lo oscuro que prevalece en la investigación, diversas organizaciones sociales enviaron una carta al presidente español en el que le instan a impulsar una investigación independiente. En la misiva, las organizaciones denunciaron el desproporcionado uso de fuerza contra la población civil y asimismo denunciaron un aumento de la violencia a raíz de la reanudación de la colaboración entre España y Marruecos en materia migratoria y manifestaron que estos crímenes son consecuencia de políticas que vulneran el derecho a la vida y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por ambos estados. Y aquí hay una cita: sucesos como el de Melilla responden a una política migratoria europea y española sustentada en la militarización y la externalización de las fronteras a terceros países no seguros, en el racismo institucionalizado y en la criminalización de quienes ejercen su derecho a la movilidad y a la búsqueda de protección, afirmaron en ese comunicado. Entre las organizaciones firmantes se encuentran la Alianza por la Solidaridad Acción Aid, Andalucía Acoge, CEAR, Entre Culturas, la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Médicos del Mundo, Médicos sin Frontera, Red Acoge, Servicio Jesuita a Migrantes, Save the Children y Stop Mare Mortum. El Departamento de Seguridad Nacional, DHS, enfrenta una nueva batalla legal sobre los lineamientos de deportación anunciadas en septiembre del 2021 y que comenzaron a operar 2 meses después, pero ahora fueron bloqueadas por un juez federal en Texas. El juez federal Drew Tipton desechó la política impulsada por el secretario Alejandro Mayorkas, la cual limita a los agentes de inmigración y control de aduanas a quienes pueden arrestar y deportar. El fallo del juez Tipton se puso del lado de los estados de Texas y Luisiana, que argumentaron que la guía del DHS impide que ICE cumpla la ley contra inmigrantes indocumentados. Esa nueva derrota en materia migratoria obliga al gobierno del presidente Joe Biden a enfrentar una apelación ante el Tribunal de Apelaciones para el Quinto Circuito, el cual tiene otros casos migratorios pendientes, incluido el futuro de la acción diferida por los llegados en infancia a DACA. ICE debió acatar la decisión del juez Tipton hacia finales de junio, pero presentó la apelación al mismo tiempo y ahora deberá esperar una determinación que, al igual que otros casos similares, se espera que termine en la Corte Suprema, debido a las diferentes posturas migratorias de las partes demandantes y demandada. Las pautas impulsadas por Mayorkas se enfocan en las amenazas a la seguridad pública y nacional, además de ampliar la discreción para que los oficiales de ICE puedan evitar perseguir a un no ciudadano solamente por ser indocumentado. El argumento central de Mayorkas es que ICE cuenta con recursos limitados, por lo que la guía se enfoca en casos de atención prioritaria si las personas tienen antecedentes criminales, pero también busca atender la política del presidente Biden sobre un sistema migratorio más humano. El juez Tipton estuvo en desacuerdo con la discrecionalidad otorgada a los agentes migratorios y a los abogados de ICE. El Poder Ejecutivo puede priorizar sus recursos, pero debe hacerlo dentro de los límites establecidos por el Congreso, dijo Tipton en su decisión. Usando las palabras discreción y priorización, el Poder Ejecutivo reclama la facultad de suspender los mandatos estatutorios. La ley no sanciona este enfoque. La guía sobre procesos de deportación fue dada a conocer luego de que el mismo juez Tipton echara atrás la moratoria de 100 días en las deportaciones lanzadas por la administración Biden en febrero del 2021, además de bloquear una primera batería de lineamientos que buscaba evitar detener a cualquier indocumentado. David Leopold, asesor legal de America's Voice, expresidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, AILA, y líder del Grupo de Inmigración de Ulmer Bern LLP, vislumbra un futuro poco promisorio para los lineamientos de deportación de la administración Biden. La orden del juez Drew Tipton de descartar las prioridades de aplicación de la ley de inmigración de la administración Biden muestra que la tubería judicial anti-inmigrante avanza, dijo Leopold. Agregó que el Congreso ha establecido que el gobierno puede establecer prioridades de aplicación de la ley de inmigración, algo que siguió el secretario Mayorkas. Con ayuda de jueces amigos, el conducto judicial anti-inmigrante ahoga la política migratoria de sentido común a favor del caos, consideró. Leopold advirtió que los esfuerzos del fiscal general de Texas, Ken Paxton, se enfocan en buscar un juez amigable en el quinto circuito que ha tomado decisiones mixtas en inmigración para obtener una decisión a favor y aunque el tema llegue a la Corte Suprema, ahí controla la derecha, que sella el trato. El experto consideró que el escenario para modificar lo que pasa con la inmigración es poco alentador, sobre todo con el control de la Corte Suprema que recientemente tomó decisiones contra la agenda progresista, como el derecho al aborto y evitar mayor control de armas. No hay una fecha específica para que el Quinto Circuito tome una decisión, ya que deberá escuchar los argumentos de ambas partes. Esta nota es de La Opinión. Y en cuestiones laborales, en México, los jornaleros de Berris no escapan a la explotación en el agro. Un equipo de La Jornada viajó varios días por esa región de Jalisco para contar la experiencia de los trabajadores que se encargan de la siembra y cosecha de la frambuesa y la zarzamora. Es innegable que estos plantíos han mejorado los salarios, pero aún falta muchísimo por corregir, pues las jornadas extenuantes y las condiciones poco favorables continúan latentes. Sin embargo, dice la nota, la gente sin mejores opciones al alcance parece resignarse. Un equipo de La Jornada nos cuenta sus experiencias. Mientras en Nueva York son las 10 de la mañana y en una cafetería una persona desayuna un tazón de quinoa con frambuesa y zarzamora que le va a costar $10. Las berries ayudan a retrasar el envejecimiento, le han dicho. Y al mismo tiempo, pero a unos 4.200 kilómetros de distancia, en un campo de frambuesas de Jalisco, un jornalero se sienta sobre el pastizal para almorzar un gansito con Coca-Cola para recuperarse de 3 horas de arduo trabajo y recargar energía para continuar hasta que el sol desaparezca. La insaciable demanda de Estados Unidos ha llevado a México a que se convierta en el tercer mayor productor de berries del mundo. Jalisco, en concreto, produce 60% de las bayas que se envían a dicha nación. Este auge, según cuentan los mismos trabajadores, ha traído beneficio a la región y a sus mismas familias, pues el salario, dicen, cito, es un poco mejor y aunque su cuerpo refleja el cansancio de las que ellos describen jornadas de sol a sol, sus palabras solo expresan resignación. En la margen suroeste del lago de Chapala, en Jocotepec, Jalisco, existe un pequeño malecón con un parque arbolado que es el punto de reunión de familias y jornaleros de campos agrícolas que los fines de semana llegan a ver el atardecer. En ese lugar, con el sol a punto de caer, están sentados en un tronco cuatro trabajadores de campos de berries que, a pesar de tener al alcance esta fruta que retarda el envejecimiento, según dicen, sus cuerpos son delgados, casi en los huesos, y profundas ojeras que enmarcan miradas cansadas y reflejan la dureza de toda una vida de trabajo en el campo. Con voz muy pausada y la mirada baja, comparten su experiencia en los campos de berries. Y bueno, aquí hay una cita: es la mejor chamba que se puede encontrar aquí. Y añaden: todo el año hay jale, a la semana ganamos 1,800 pesos, en otros lados es menos, aunque el disque sindicato nos quita mucho dinero y también eso del seguro. Cuando hay cosecha es lo bueno, por lo menos sacas unos 4,000 extras a la semana. Yo en la pizca soy re bueno, dice el entrevistado. Lleno unas 200 cubetas y hay meses que me gano hasta 30,000 pesos, aunque solo es por temporada. En el interior del país, a la recolección de la cosecha, sobre todo de granos y de frutos, se le conoce como la pizca. En el caso de las berries, es una actividad extenuante, pues los jornaleros, la mitad de ellos mujeres, se introducen en túneles tapados con lonas blancas que sirven para proteger los frutos del sol, por lo que, si bien también evitan que los trabajadores reciban rayos directos, también hay temperaturas de hasta 40 grados. Los piscadores, como se les conoce, no solo deben aguantar ese calor, sino que para protegerse de la resolana y los químicos que se concentran, es necesario siempre una sudadera de manga larga, cachucha y de preferencia un pañuelo mojado, tanto en la frente como en el cuello. Y bueno, aquí hay una cita, dice: es una chinga estar ahí adentro. Si bien comido, sientes que te desmayas. Ahora imagínate otros que ni pueden comer. Hay muchos que no aguantan y se desmayan ahí adentro. Sobre todo muchas mujeres que, por querer ganar más, trabajan desde la mañana hasta que se hace noche. Dice sobre lo duro que es laborar en el campo uno de estos entrevistados. Y añade: hay patrones que no te dan chance de comer. Por eso yo siempre les digo que está bien, entro a las 6 o 7, como quieran, pero a las 10 hay que parar para echar un taco, aunque sea una coca y un gansito. Le sigo chingando y a las 2 o 3, unas tortillas con frijoles, y ahora sí, si quieren aguanto hasta las 9. Pero sin comer no, aún no se puede, así no se puede. Es lo que les falta a muchos, exigir que les den chance de andar bien comidos, dice Juan. Y bueno, la temporada de cosecha es la oportunidad que tienen los trabajadores para incrementar sus ingresos, pues regularmente su salario semanal es de entre 1,700 a 2,000 pesos. Sin embargo, de acuerdo con el testimonio de trabajadores y productores, la pizca les puede dejar ingresos adicionales de 4,000 pesos en promedio. Según diversos testimonios recogidos por la jornada, cada cubeta que llena un trabajador de aproximadamente 30 centímetros de largo es pagada a 3,5 pesos en promedio. Un piscador llena entre 150 y 200 cubetas, aunque hay algunos más hábiles, como Juan, que de sus 35 años de vida dice que lleva casi 20 años en el campo. Datos proporcionados por Juan José García Flores, que es el presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Berries, señalan que la industria da empleo alrededor de 420,000 personas en todo el país. Aún así, dice, en la época de cosecha faltan piscadores, por lo que en el caso de Jalisco, hasta 60% de jornaleros recolectores son de estados que vienen del sureste del país. García Flores también asegura que todos los trabajadores laboran 8 horas y si llegan a hacer más tiempo se les pagan horas extras. Cuestionado sobre los jornaleros reciben un pago justo y digno por lo duro de su trabajo, el presidente de los Ann Berries dice, cito, se cumplen las normas conforme a la Ley Federal del Trabajo, hay un salario arriba de los mínimos, se trabaja en la mejora pero creo que muchos tienen un salario digno. La población dice que trabajar en los campos de berries significa un mejor ingreso, pues los 8,000 pesos mensuales que ganan son mejores a los 5,000 que perciben en otros lugares, como en el maíz o la caña, aunque esto aún esté muy lejos de los 30,000 pesos que ganan los trabajadores en Estados Unidos por el mismo trabajo pesado. Al final, la vida en el campo se reduce a las palabras de Juan. Y dice, es la vida que nos tocó vivir, una de chingarle desde la mañana hasta la noche. No nos queda más que darle para adelante y cuando se puede, echarnos una chelita o hasta un toquecito para aguantar la chinga. Paga, ese ese güey no paga. Ese güey no paga. No paga ese güey.